a el punto principal de la liberación. Ahí está el sello de Dios. Allí está quién es Dios. Y estará un pueblo al final del tiempo siendo fiel, un remanente, pequeñito, no será mucho, será pequeñito, ¿verdad? Guardando el día del Señor ante esta crisis que se avecina. Vamos a cantar el himno número 468. Hoy es día de reposo. Amén. Día santo del Señor. Hoy es día de reposo, día santo de solaz. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal, esperando el día justo del reposo celestial. Los que a ti nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los fastos de la historia siempre se celebrará este día y su memoria por los siglos durará. Amén. Pueden tomar asiento. Les damos la bienvenida. Ya estamos en vivo, hermano. En el nombre de Jesús, les damos la bienvenida a los hermanos de aquí, del norte de la Ciudad de México, de esta parte, ¿verdad? El Estado de México son zona conurbada, ¿verdad? Con el Distrito Federal. Y les damos la bienvenida también a los hermanos que algún día van a ver este tema o lo están viendo en vivo. Saludos a todos los hermanos desde el Cono Sur, a parte de Sudamérica, Centro de Sudamérica, Norte de Sudamérica, Centroamérica, todos los hermanos aquí en la Ciudad de México y en todo México, ¿verdad? Y desde Cancún hasta Tijuana, ¿verdad? Y también a los hermanos en los Estados Unidos. Tremendo asunto que viene en los Estados Unidos, de eso vamos a hablar, la profecía lo habla, lo dice, nuestros hermanos en Canadá y en todas partes donde pueda llegar este mensaje, que la gloria sea para Dios, porque el mensaje dice que debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Verdad? Otra vez, hermano, nuestro hermano Juan, le voy a pedir que pase y aquí en su casa donde estamos pueda dar la bienvenida ahora a los hermanos que nos ven, ¿verdad? Y a los hermanos que han llegado también aquí. Buenos días, hermanitos, a la casa de Dios. Esta es su humilde morada de nuestro Señor. Aquí es donde estudiamos su palabra. En este día santo, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanitos que acaban de llegar, a mis hermanitas. Un saludo a todos los hermanos a nivel mundial, de todos los hermanos que estamos aquí presentes. Estamos en Cuautitlán Izcalli, la parte de Tepojaco. Saludos a todos los hermanos. Y bienvenidos para iniciar este día santo con este tema que nos trae nuestro hermanito Maya. Amén. Nosotros la familia estamos gozosos porque cada que viene nuestro hermanito, nuestro hermano Maya, Abraham y su esposita. Bienvenidos. a este lugar, hermanitos. Muchas gracias por traernos este mensaje y pues este ánimo para seguir adelante, hermanos. Le damos también la bienvenida a nuestra vecinita que acaba de llegar. Sea bienvenida. Amén. Hermanita. Bienvenida. Ella también. Uh-huh. Conoce del sábado. Ah, ok. Sí, entonces y quiere saber más del sábado. Tiene mucho interés nuestra vecinita. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar en esta hora de la mañana con el tema que nos va a dar nuestro hermanito Maya. Adelante, hermanito. Gracias. Gracias, hermano Juan, y bienvenidos. Y la visita que está con nosotros nos da mucho gusto. El propósito de hacer estas reuniones es acercarnos lo más posible a ustedes para dar el mensaje. Amén. Amén. Y a todos los hermanos aquí presentes, pues que la honra y la gloria sea para Dios también. Amén. Porque en este santo sábado de Jehová, aunque muchas puertas de templos están abiertas, están cerradas. Jesús dijo algo, ¿verdad? Cuando levantó a su iglesia y dijo, las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra esta mi iglesia, dijo. Oiga, pero una pandemia, no, ni una pandemia, oiga, pero muchas, no, ni aún la muerte va a prevalecer contra esta mi iglesia. Amén. Él es Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y donde haya dos o tres reunidos, ahí está la iglesia de Cristo. Amén. Y entonces el hombre no puede cerrar la conciencia, no puede cerrar el espíritu de adoración y tampoco puede cerrar el sábado. ¿Se dan cuenta? Puede cerrar templos, pero el hombre no puede cerrar el sábado. Hará un decreto para cerrar el sábado. Ahí es donde se verá nuestra fidelidad. Y de eso se trata este estudio en esta mañana. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios para este estudio. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Tu palabra es una espada de dos filos en este tiempo, como siempre lo ha sido también, que nos confronta con una realidad, y una realidad bíblica, una realidad profética, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús queremos estudiar esta mañana de Santo Sábado. Señor, nos colocamos aquí, nos colocamos bajo el poder de tu Espíritu Santo, nuestras mentes, nuestro entendimiento que tú nos has dado, otorgado, Señor. Gracias por las visitas que han llegado, Señor. Y tú sabes que en este tiempo la gente está buscando de ti. Las personas están buscando qué es lo que vendrá a este mundo. Señor, todo tú ya lo has profetizado en tu palabra. Ayúdanos a escuchar la palabra profética más segura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Uh-huh. Muy bien, hermanos, el título del tema de esta mañana lleva por nombre, ¿cómo dice? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, ¿sí? Ok, ¿qué dice aquí? América, ¿qué dice? ¿Repudiará qué? Su constitución. ¿Cómo va a ser eso posible? La voz del dragón, ¿qué dice? Ya se escucha. ¿Por qué América? América es el país más poderoso del mundo, el país cristiano, el país protestante. Y vamos a ver, hermanos, que está en la profecía, y esta profecía de que América repudiará su constitución, es una profecía dada por la profeta americana, ¿verdad? Porque es americana, ¿verdad? Había profetas de Israel, había profetas en el tiempo antiguo, pero esta es la profeta para el tiempo del fin, es una profeta que Dios levantó en Estados Unidos, pero ¿basada en qué? Basada en la palabra de Dios, ¿amén? Amén. Basada en la palabra de Dios, es lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Y la vamos a presentar con algunos documentos, pero esta profeta lo único que hace es decir la voz de los profetas de antaño, la voz del profeta Juan, basado en Apocalipsis 13, ¿verdad? Basado en Apocalipsis 13. América repudiará su constitución. Y cuando los Estados Unidos de América digan, no queremos saber ya de nuestra constitución, vendrá el caos en Estados Unidos y vendrá el caos en todo el mundo. Habrá un pueblo remanente muy pequeño, que en medio de ese caos será fiel a Dios. Y estará listo para la traslación. Estará listo para irse con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Pero no serán muchos. Como en el tiempo de Noé, así será la venida de ¿quién? De Cristo Jesús. Así está escrito en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿quién? Dragón. Como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Una bestia en la profecía es una nación y también el rey de esa nación. Una nación que iba a ser como cordero. ¿Quién es el cordero en la Biblia? Cristo Jesús. Entonces, una nación que iba a ser ¿qué? Cristiana. ¿Sí? Una nación que iba a representar los principios de Cristo. Cristo, por ejemplo, dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Bueno, esta nación iba a proteger la vida. Una nación que tenga los principios de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Esta nación tenía que promover la libertad. Por eso esta nación iba a tener los principios de Cristo. Pero iba a terminar hablando ¿como quién? Como un dragón. En Apocalipsis 12:19 se nos dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Esta nación que iba a estar fundamentada sobre los principios cristianos, terminaría hablando ¿como quién? Como el diablo. Es una nación que hoy por hoy tiene el nombre de los Estados Unidos de América. Cuando los Estados Unidos de América nacieron, eran básicamente pequeñas colonias, 13 colonias, después hicieron 13 colonias, las 13 colonias de Estados Unidos. Pero por tener y defender esos grandes principios en su constitución, en su acta de derechos, esa nación creció, pero la profecía decía que esa nación terminaría siguiendo al diablo. Ahora, nosotros estamos aquí muy cerca de los Estados Unidos, ¿no es así? La economía de México es una economía que depende bastante de los Estados Unidos. Y nosotros, cuando le pegue o le pase algo a Estados Unidos, nos pega acá. Hay un dicho aquí en México que cuando le da gripa a Estados Unidos, México estornuda. ¿Es cierto? Otros países les va a pasar lo mismo, pero a nosotros nos pasará primero, porque somos sus vecinos. ¿O no? ¿Cuántas cosas hay aquí de Estados Unidos que yo no he visto en otros países? Porque por la cercanía que hay, centros comerciales de todo tipo de influencia de Estados Unidos, música, la ropa, la vestimenta, todo, una influencia tremenda. Los tenis, ¿verdad, hermano? Los tenis, sí. La Coca-Cola, dice aquí, ¿verdad? Nuestro amigo, hermano, la Coca-Cola. Ay, hermanos, tanta influencia que hay en los Estados Unidos para México y para los otros países, que cuando esta nación hable como dragón, todos los otros países tendrán que empezar a hablar ¿como quién? Como dragón. La profecía está, y la profecía dice que Estados Unidos repudiará su constitución. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leerlo desde el verso 11 hasta el verso 18. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 11 hasta el verso 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya lo explicamos eso. Vamos a hacer un resumen rapidito de esto. Verso 12. ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esta nación tiene toda la autoridad que tenía Roma en la Edad Media. Tiene toda la autoridad. Ahora, Roma no tiene toda la autoridad. Dice aquí que los Estados Unidos ejercen toda la autoridad. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Y hace que la tierra y los moradores de ella, es decir, los Estados Unidos, hacen que la tierra, en primer lugar, el pedazo de tierra de los Estados Unidos, pero después toda la tierra, y los moradores de la tierra, ¿qué dice aquí? Adoren a la primera bestia. Es decir, el poder de los Estados Unidos será para que se acepte una institución de Roma, que es el domingo. Eso está en la profecía. Sí, pero lo vamos a ver poco a poco. Y sigue diciendo, cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Fue sanada. Es decir, en 1798, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Papa fue tomado preso, Pío VI, ¿verdad? Por el general Berthier y bueno, murió en el exilio. Y en 1871 los estados que tenía, porque tenía estados como aquí, el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Querétaro, había unos estados que se llamaban estados pontificios, aunque el papado fue llevado preso y muerto en el cautiverio, quedaron los estados. Y en 1871 esos estados fueron arrebatados también por el gobierno de Italia. Así que ahora no había ni papado en su fortaleza, ni tenía sus estados. Y el papado decía, yo quiero un lugarcito, aunque sea chiquitito, donde yo pueda gobernar, un pedazo de tierra donde yo pueda gobernar. Y esos, no exactamente los estados pontificios, pero un pedacito de tierra se le dio. En 1929 se le devolvió al papado. Se le devolvió. Y desde allí, esa primera bestia no tiene todo el poder, como dice allí. Está ganando el poder. Pero la autoridad y el poder de la nación de los Estados Unidos va a ser usada para que la gente acepte una institución católica romana llamada Domingo. Y lo vamos a ver. Aquí tenemos algunos diccionarios. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí tenemos un diccionario antiguo de 1889. Vamos a ver, tenemos que continuar con la historia. América repudiará su constitución. Y cuando eso lo haga, y cuando eso pase, el pueblo entero y el mundo entero estará en peligro. La civilización estará en peligro. Ando buscando este libro. Aquí está. Vamos a hablar de este libro más adelante, El conflicto de los siglos, ¿verdad? La revista Time habla de algunas partes que se hablan en este libro, pero aquí hay un capítulo que se titula así, La civilización en peligro. Sí, hay un capítulo entero, 619, página 619, y miren, hermanos, página 619, solo lo pongo aquí para que vean, La civilización en peligro. Ay, ya se rompió, qué triste. La civilización en peligro. El mundo entero estará en peligro cuando los Estados Unidos de América rechacen su constitución, los principios de su constitución, que fueron creados bajo ideales cristianos, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Sean rechazados esos principios de la Constitución, la civilización entera estará en peligro. Así antes eran los conflictos de los siglos. Ahora ya han cambiado los nombres. Hay muchas razones por las que les han cambiado los nombres. Pero aquí está la prueba. La civilización en peligro. ¿Qué capítulo? Es el capítulo número 36. Y si ustedes vieran aquí, voy a acercarlo y para que vean, haga una toma nuestro hermano Pedro. Ahí hay un dibujito. Y ese dibujito es Es Roma. ¿Sí lo vio? Mira, nuestro hermano tiene buena vista. La civilización está en peligro porque una institución de Roma, la institución que gobernó en la Edad Media, será tomada en cuenta en la Constitución de Estados Unidos. Qué tremendo, hermanos. La civilización está en peligro. Y ya nos encaminamos hacia allá. Vamos a seguir leyendo la Escritura. Amén. Así que dice, y hará que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Hará grandes milagros para que la gente, en los Estados Unidos se realizarán grandes milagros a través del mundo protestante, que no serán de parte de Dios, para que la gente acepte esa institución del papado en su constitución. Y la constitución sea abolida. Ahora dirán, bueno, eso falta mucho. Bueno, vamos a ver, de eso se trata este tema. ¿Sí? Verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Los Estados Unidos no van a ser la misma Roma, pero van a ser una imagen de Roma. Van a aceptar una institución, ¿de quién? De Roma. ¿Sí? Para que la imagen de la bestia pudiese hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. ¿Hacer qué dice? Matar al que no le adore. Los Estados Unidos, los protestantes de los Estados Unidos, tomarán el poder civil, crearán leyes para implementar esa enmienda en su constitución. ¿Sí? Y finalmente, o crearán movimientos para implementar esa enmienda en su constitución, y finalmente se haga un decreto de muerte. Para que se adore a una institución de Roma. Repito, este tema se titula Estados Unidos, América repudiará su constitución. ¿Estamos en camino en eso? Bueno, esperemos. Y hace que a todos, pequeños, ¿qué más? Grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿A quiénes todos? Va a abarcar a toda la sociedad, a toda la civilización. ¿Sí? Aquí dice a todos. ¿Se les ponga qué? Una marca en la mano derecha o en la frente. Y de esto vamos a hablar más adelante. De esto vamos a hablar más adelante. Y va a quedar claro lo que es la marca que se va a imponer en los Estados Unidos de América. Y se va a insertar en la Constitución. En otras palabras, en la Constitución americana se insertará la marca de la bestia y se impondrá con el poder de la Constitución en todos los Estados Unidos y después en todo el mundo. Las naciones seguirán su ejemplo. Sí, en todo el mundo, en cada país, exactamente. ¿Sí? Ahora, seguimos leyendo. Y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de quién. De su nombre. Los Estados Unidos son tremendos en comercio. En la guerra que han librado con China, que han tenido con China, es tremendo. Es guerra de dinero. Pero aquí dice que si usted no tiene esa marca que ella aceptará primero en su constitución, repudiando su constitución, si usted no la tiene, ¿no podrá qué? ¿Y qué es de una persona que no puede comprar ni vender? ¿Se angustia? ¿Qué más? ¿Se desespera? Hay gente que no puede comprar ni vender porque algunos tienen una... Algunos no tienen dinero. Pero eso será un decreto. Si usted no acepta eso que los Estados Unidos aceptarán en su constitución... Y al aceptar en su constitución esa institución de Roma, repudiarán su constitución. Si usted no acepta eso, no podrá comprar ni vender. Pero si usted acepta eso, el repudio de la constitución de los Estados Unidos, al poner una institución del papado en su constitución, es decir, el domingo, Entonces usted sí podrá comprar y vender, pero tendrá la marca de la bestia. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 600, ¿qué? 666. La revista Time, aquí la tenemos, de julio 6 de 1990. Esto que estamos diciendo, lo analizó antes la revista Time. Es una revista muy conocida en los Estados Unidos. Sacó un artículo titulado, esta es la foto de la profeta americana Elena de White. Julio 7 de 1990, saca un artículo y saca la foto en toda la página. Consiguió una copia en blanco y negro. Y aquí dicen palabras, I was shown, que significa se me mostró o se me fue mostrado más correctamente. ¿Cómo se titula el artículo? I was shown, se me fue mostrado. Ahora, miren lo que dice acá abajo, lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está la foto de la profeta americana, profeta del pueblo del fin, del tiempo del fin. Dice aquí, el cáncer es un germen. Oh, ella habló de la salud, habló de tantas cosas, iba adelantada. Miren lo que dice aquí. Se le otorgó un reconocimiento presidencial. En 1986, la Federación de Salud Nacional otorgó, ¿verdad?, un reconocimiento póstumo a Elena de White, un reconocimiento de presidente por sus, da a entender aquí, por sus aportaciones médicas. Dios le reveló a ella asuntos médicos, asuntos de salud. Y miren lo que dice aquí. ¿Cómo ella lo supo? Ay, la respuesta es, se me fue mostrado. ¿Lo inventó ella? No, se me fue mostrado. Así como los profetas de antaño, se me fue mostrado, ella también se me fue mostrado. ¿Amén? Era su respuesta favorita. Hoy, ella, Elena de White, es tanto amada como odiada. Amada por aquellos aportaciones que han ayudado a explicar la cura de las enfermedades humanas. Y odiada, en gran extensión o largamente odiada, porque ella, en algunas, porque ella dijo algo más, que también dice, se le fue mostrado. ¿Por qué es odiada? Porque ella dijo algo más que se le fue mostrado y la gente no lo cree. No lo cree. Bueno, vamos a ver aquí. Disculpen ustedes, pero ahorita se va a hacer más visible. Ok, en 1869 ella dijo que había electricidad en el cerebro. Que el cerebro tenía corrientes eléctricas. Pero en 1934, ¿verdad? El doctor Charles Mayo de la Mayo Clinic dijo, pues que sí, que el cerebro funcionaba, con ciertas cargas eléctricas. Entonces, ella se le fue mostrado que el cerebro tenía ciertas cargas eléctricas pequeñas, y después la ciencia dijo, es cierto. Oiga, pero ella tuvo nada más tercer año de primaria. ¿Cómo podía llegar a ese nivel tan grande de conocimiento? La respuesta es, se me fue mostrado. ¿Amén? Amén. Y como adventistas del séptimo día, les debemos decir al mundo entero que hay un profeta del tiempo del fin, que en base a la Biblia y en base a la Escritura ha profetizado que los Estados Unidos les pasará algo. Vamos a ver. En 1905, ella dijo, el cáncer. Y como esta es una copia, bueno, aquí se puede ver, el cáncer. La gente continuamente está comiendo carne llena de tuberculosis y gérmenes cancerígenos, ¿verdad? Entonces, así es como se comunican estas enfermedades al cuerpo. Eso lo dijo en 1905, y en 1956, 40 años después, ¿verdad? En el journal, en el periódico de la Asociación de Médicos Americanos, pues se dice lo mismo, ¿verdad? Los gérmenes, el cáncer, se debe a gérmenes que vienen en la carne. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos por qué esconder que tenemos un profeta del tiempo del fin. La ciencia le ha dado la razón. ¿Pero por qué? Si ya tenía nada más 3 años de primaria. Porque Dios se lo mostró. ¿Amén? Y como pueblo adventista tenemos que decirlo al mundo. Oiga, si los médicos americanos se dan cuenta de esto, y ella ha sido considerada unos años atrás como de 100, de entre los mejores 100 americanos de toda la historia de Estados Unidos, ha sido considerada una de las 100 personas más influyentes en los Estados Unidos. Sí. ¿Un ejemplo? Ella agarró a un niño, un joven, y lo mandó a estudiar medicina. Pero este fue a estudiar medicina, este joven regresó, pero se basaba más en las visiones que tenía de salud. Y en su tiempo, y hasta el día de hoy, es muy famoso, es Kellogg, el de los cereales. John Harvey Kellogg. Ella fue la tutor o el tutor de él. Y se le preguntó a Kellogg, ¿por qué usted va tan adelantado? Lleva 5 años adelantado en cuestión de la medicina, Kellogg. Y él decía, por las visiones de Elena de White. Este pueblo adventista fuera más adelantado que todos. Este pueblo adventista tendría que tener la respuesta a muchas de las enfermedades que hay hoy. Pero como el pueblo de Israel cuando se fue a Egipto, ¿qué pasó? Se olvidó. Así es. Y tenemos que reconocer nuestro error y tenemos que continuar adelante, hermanos. ¿Solo así? Ahora, en 1905, ella decía que el café y el té eran malos para la salud, específicamente para el sistema nervioso. Y en 1967, otra vez la Asociación de Médicos Americanos dijo lo mismo, ¿verdad? Ahí está, que todo esto hacía mal al sistema nervioso. En 1864, ella habló que el tabaco también hacía mal al sistema nervioso. En 1964, también el doctor general en un reporte del encargado de la medicina en Estados Unidos dijo, es cierto, el tabaco hace mal a la salud. Y en 1869, ella habló de que el comer carne hace que se tengan problemas del corazón, ¿sí? Y cuando la ciencia lo comprobó, en 1961, ¿verdad? También en el American, como dice aquí, Medical Association, en el Journal, que quiere decir en la revista de los de la Asociación de Médicos Americanos, dijo, bueno, es cierto, el comer carne tiene que ver con problemas ¿de quién? Ahora miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Hablando de ella, dice, ella estuvo correcta en el cáncer, correcta en los problemas de corazón, correcta en el tabaco, correcta en lo que afecta el café, correcta en la presencia, ¿verdad?, de las corrientes eléctricas del cerebro que afectan el cuerpo humano. Hoy se llama electrocefalografía. ¡Ja! Hoy se llama así. Why then is Ellen White so hated today? ¿Por qué entonces Ellen White es odiada? Ay, ¿tú qué eres? Ay, yo creo en... Soy adventista y creo en... Como profeta en la hermana White. Oh, no, tú eres un hereje, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Por qué es tan odiada? Si ella ha ayudado en los asuntos de la medicina. Y no porque tenga sabiduría, hermano Naim, sino porque... Se me fue mostrado. Amén. Ah, ella es odiada hoy por lo siguiente. Por algo que ella escribió, preservó en un libro. En este libro, La Gran Controversia, en este libro. La gente la odia por algo que ella escribió en este libro. ¿Y qué escribió? Un libro acerca de tiranía. Tiranía religiosa en América. Ella predijo que Estados Unidos repudiará su constitución y terminará siendo de una nación libre a una nación anárquica, cuya influencia mundial se va a sentir en chicos grandes, libres y esclavos, siervos. ¿Y qué más? Ricos y pobres, siervos y esclavos, pequeños y grandes. Por eso es odiada. Porque se le fue mostrado que América iba a repudiar su constitución. ¿En base a qué? En base a Apocalipsis capítulo 13. Y miren este cuadro que está aquí. Entonces la revista Time saca este cuadro. I was shown, se me fue mostrado que América repudiará su constitución. Y aquí tenemos el mapa de los Estados Unidos de América, ¿sí? Y aquí tenemos un templo, y aquí tenemos el mapa con la carta de los derechos del pueblo americano, donde dice We the People, casi no se ve, pero ahí está, ¿verdad? Y tenemos el país rompiéndose en base a sus derechos. Sus derechos serán rotos y habrá persecución religiosa. Miren, vamos a leerlo un poquito más aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué dice aquí. Y después de que haya persecución religiosa, and the blood that follow, le seguirá derramamiento de sangre. Eso se le fue mostrado. Y por eso la gente no lo quiere. Ah, Elena de White, que dice que Estados Unidos va a repudiar su constitución. Está loca esa señora. Está loca. Oiga, pero no está loca. Si dijo que, si le fue mostrado que el cerebro tenía ¿qué? Electricidad. Y años después la ciencia dijo, no, está loca. Y todo lo que se le fue siendo mostrado, la ciencia lo ha afirmado. Solo falta una cosa. A ella se le fue mostrado que Estados Unidos repudiaría su constitución. Dice, no, ahí muchos, no, ahí está mal. Y muchos dudan. Por eso este tema se llama América repudiará su constitución. La voz del dragón se escucha ya, hermanos. Ya se escucha. Vamos a leer aquí, dice, habrá persecución religiosa en América. ¿En América? La pregunta, sí. En 1888, Ellen White predijo que activistas cristianos políticamente tendrían éxito en cambiar la constitución de América. Y en asegurar por la ley y por la fuerza la observancia del domingo. En su libro monumental, La Gran Controversia, ella escribe, ¿será declarado que los hombres han ofendido a Dios al violar el sábado dominical? ¿Verdad? Y que este pecado traerá calamidades las cuales no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente esforzado. Entonces varios dicen, pero ahí está mal, ¿cómo? Que a todo mundo, a musulmanes, a judíos, a cristianos de otras denominaciones, todo se les va a imponer el domingo. Ahí está mal esta señora. Los que no le llaman profeta. Y muchos adventistas quizá tampoco creen. Pero muchos sí creen. Amén. Sí, hay muchos que dicen ser adventistas y no creen. Uh-huh. Por eso digo, así en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel había gente que creía en el profeta, ¿se acuerdan? Pero había gente que no, ¿qué? Que no creía. Ahora, miren lo que sigue diciendo aquí. La observancia del domingo será enforzada por la ley. ¿Y qué de aquellos que no quieran, que sean disidentes? ¿Qué de aquellos que sean musulmanes, judíos o los ateístas? ¿Qué de aquellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Todos los que rechacen aceptar, ¿verdad? Esto, refuse compliance, serán visitados con penas civiles. Ella escribe, y finalmente se declarará que merecen la muerte. Oiga, eso es una profecía de la profeta. Si ella estuvo correcta en el cáncer, correcta en los asuntos del tabaco, correcta en los otros asuntos de la salud, ¿será que esté correcta en los asuntos espirituales? Amén. Amén. Por un profeta Dios guió a su pueblo, lo sacó de Egipto y por un profeta lo guardó. Amén. Claro que sí. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo en base a Apocalipsis y en base al don profético, hermanos. El mundo hoy está queriendo saber qué pasará, qué sucederá. Y nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos. Es más, ella profetizó que la Constitución de Estados Unidos iba a qué? A ser repudiada. Y ahorita vamos a entender un poquito eso, ¿está bien? Sí, un poquito eso, porque nuestra Constitución y la Constitución de todos los demás países no es igual a la Constitución de Estados Unidos. Por una razón, ahorita lo vamos a ver. Después, allí mismo, en esa revista, dice la gran controversia, es decir, el conflicto de los siglos, las noticias del mañana antes de que lleguen. Esto es el conflicto de los siglos, noticias que van a suceder mañana antes de que lleguen. Y aquí entonces dice, vamos a ver, lo hacemos un poco más grande. ¿Ellos saben lo que están haciendo? Por ejemplo, aquí dice, la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una metáfora, no veo bien ahí, es una mala historia, ¿sí? Así que este juez dice, bueno, realmente la separación de iglesia y Estado nada más está ahí, es una mala historia. Bueno, aquí dice la profeta americana, hermana White, dice, nuestro país repudiará su constitución. Y luego aquí dice, por ejemplo, este es un cristiano, dice, la constitución de los Estados Unidos es un documento maravilloso para un autogobierno por gente cristiana. Nosotros tenemos suficiente país para gobernar, suficientes votos, perdón, para gobernar este país. Y cuando la gente diga suficiente, vamos a tomar este país. ¿Qué están diciendo? Somos la mayoría cristianos en este país. Y cuando nosotros queramos meter en la Constitución un asunto para apoyar lo que nosotros los cristianos tenemos, con esto se acabará. Bueno, ¿qué dijo la profeta del Señor? Dice, aquellos que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y asegurar que se enforce la ley de la observancia del domingo, poco conocen los resultados que van a caer sobre ellos. Jerry Falwell, un señor que ya murió, evangélico, protestante, decía, la victoria is not a matter of it, but when. ¿Qué quiere decir eso? La victoria es un asunto de, no es un asunto si va a darse o no va a darse, sino cuando. En otras palabras, dice, vamos a tomar el país y vamos a insertar allí en la Constitución americana una enmienda para hacer a esta nación una nación cristiana. Pero vamos a ver, hermanos, en este libro donde se cita que habrá tiranía en América, aquí se cita que habrá persecución en América, y que esa tiranía en América y esa anarquía en América, en los Estados Unidos de América, afectará a todo el mundo y obviamente a nosotros, sus vecinos. Así que si hay hermanos viviendo allá en los Estados Unidos y algunos que, o varios que puedan ver este mensaje, está profetizado que Estados Unidos hablará como dragón y que habrá tiranía en América, anarquía en América. Y ya está hablando. Y es lo que vamos a ver, si ya está hablando o no está hablando, y si ya está hablando, ¿qué está hablando? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué, hermanos? Esto nos debe a nosotros decir, bueno, ¿quiero estar de parte de Dios o quiero estar de parte de la bestia? ¿Quiero estar de parte de Cristo Jesús o quiero estar de parte de lo que se impondrá, que es la marca de la bestia? Y vamos a hablar directamente de eso más adelante. En este libro, donde se habla de la tiranía en América, vamos a ver cómo es que funciona la Constitución de los Estados Unidos. ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí lo dice, a los que no tengan este libro, les pedimos, por favor, por amor a su salvación, que lo busquen si ustedes quieren venir, como si ustedes quieren saber qué es lo que viene en Estados Unidos. Conflicto de los siglos. Este es un libro antiguo, pero hay nuevas ediciones. ¿Cuántos de aquí han leído ese libro? Amén. Y si usted no lo ha leído, lo invito a que lo lea. A ver si tenemos un libro aquí para regalarle a nuestra visita que está por aquí con nosotros. ¿Sí? Porque es necesario que usted lo lea. ¿Sí? Y que usted individual y personalmente tome su decisión. ¿Amén? Porque ahí está profetizado que habrá tiranía en América y América repudiará su constitución. Pero también ahí está escrito cómo es que nació esa nación como cordero. Vamos a leer. El antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su carta, ¿qué? La carta de derechos es lo que es conocida como The Bill of Rights en inglés. La carta de derechos es Bill of Rights. Y aquí ustedes ven que dice We the People en inglés. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. We the People, nosotros la gente. La Declaración de Independencia declaraba lo siguiente. A ver, ¿cómo se funda los Estados Unidos en su declaración? Hermanos, varios de los fundadores o de los que escribieron la Constitución de Estados Unidos creían en Dios o en un creador. Pero unos lo creían de una manera y otros de otra manera. Y unos decían, no es que tenemos que poner a Dios en la Constitución. Otros decían, no, es que si ponemos a Dios en la Constitución lo vamos a poner en base al Dios que tú tienes como presbiteriano, por ejemplo. Por ejemplo, tres presbiterianos estuvieron en la... O pueden ser más, a lo que yo he investigado son tres, que estuvieron en la escritura de la Constitución americana. Pero también hubieron bautistas. Eran cristianos. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué escribieron ellos? Aquí está. Sostenemos como evidentes estas verdades, a saber que todos los hombres han sido creados, ¿quién? Iguales. Que han sido investidos por su creador con ciertos derechos, ¿qué? Inalienables. Inalienables. Que entre estos están tres derechos. La vida, la libertad y la búsqueda ¿de qué? De la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. Y aquí está la primera enmienda de los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. ¿Ni para qué dice? O sea que ninguna ley te puede prohibir en Estados Unidos adorar a Dios, ni ninguna ley te puede estorbar adorar a Dios. Oiga, qué bonito país. Oiga, y entonces cualquier ley que pase que le estorbe la adoración a Dios, ¿qué está haciendo? ¿Está violando qué? La Constitución. Ahora, vamos a entenderlo. Aquí traté de hacer simple esta gráfica. Ellos reconocen al Creador. Obviamente, ¿el Creador es quién? Dios. Es Dios. Y fíjense qué bonita la Constitución. La Constitución de este país. Dice, reconocemos que Dios es el que da vida, Dios es el que da libertad y que Dios es el que da la felicidad. Reconocemos esto. Entonces, vamos a crear una nación que en la Constitución el pueblo, dice aquí, elige leyes y gobernantes cuyo deber es proteger estos derechos dados ¿por quién? Por Dios. ¿Entendemos cómo está la Constitución? Dice, en la Constitución vamos a proteger la vida, vamos a proteger la libertad, libertad de culto específicamente, y la libertad en sí, y vamos a proteger la felicidad. Esto Dios lo ha dado al pueblo, a los seres creados. Entonces, cuando hagamos nuestra Constitución, y cuando elijamos un presidente, va a ser para que él proteja estos derechos que Dios nos dio. Cuando escribamos una constitución, va a ser para que esa constitución proteja los derechos que Dios nos dio. Y cuando elijamos un presidente, un senador, un diputado, va a ser para que este senador, presidente, diputado, juez, proteja los derechos que Dios nos dio. Y en esto consiste la grandeza de los Estados Unidos de América como superpotencia el día de hoy. Pero está profetizado que esta nación que habla aquí hablaba como qué, como cordero. Está profetizando que esta nación elegirá leyes y elegirá gobernantes que van a ir en contra de los derechos que Dios dio. ¿Comprendemos? Exactamente. Cuando vaya en contra de los derechos que Dios dio, empezará a hablar como qué. Como dragón. ¿Vamos bien hasta aquí? Y cuando vaya en contra de los derechos que Dios dio, ella tendrá que cambiar sus leyes y sus gobernantes tendrán que cambiar. Ajá. Tendrán que cambiar sus leyes y sus gobernantes tendrán que cambiar. Otra cita más. Semejante actitud, es decir, ir en contra de los principios que Dios dio y están establecidos en la Constitución, ellos le llaman el Creador. Semejante actitud, miren lo que dice, sería, ¿qué dice? Contraria. Abiertamente contraria a los principios de este gobierno. Abiertamente contraria. Al genio de sus instituciones libres. Ahora, me salto para acá. La Constitución garantiza que el Congreso, escuchen bien, no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Es la única nación donde tú puedes adorar a Dios libremente. Amén. Por eso ahí nació el movimiento adventista, que después llegó a ser del séptimo día y Dios le dio una profeta. Amén. Así, gracias, hermano. Y Dios le dio una profeta. Entonces, sigamos leyendo. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Ahora, miren lo que dice aquí. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Entonces muchos dicen, bueno, el Ellen White estuvo bien en varias cosas de salud. Pero la Constitución dice que nadie puede ir en contra de la Constitución, en otras palabras. Entonces tendrá que pasar algo para que se repudie la Constitución de Estados Unidos. Y cuando se repudie, la civilización entera estará en peligro. Sí, hermanos. Sí. Ahora mire lo que dice acá. Dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción en lo que profesa ser y lo que practica la nación representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí un detalle. Es lo mismo la voz del dragón que hablará como dragón. Gracias, hermano. A ver. ¿Quién es el dragón? ¿Satanás? Esta nación tiene su voz. Su voz es libertad. ¿Qué más? Vida. Felicidad. Esa es la voz con que nace esta nación, los Estados Unidos. Pero terminará hablando ¿como quién? Como dragón. No es su voz, es la voz del dragón que hablará a través de esta nación. ¿Sí estamos haciendo la diferencia? Una cosa es la voz del dragón y otra cosa es que la nación agarra la voz del dragón. Ahora, grábense esas dos cosas, ¿sí? Dice, por estos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos. ¿Qué dice? Que expresó como fundamento de su política. Aquí una vez más, la profeta americana está diciendo, la nación desmentirá los principios liberales y obviamente esos principios están en su constitución. Por eso, la gente dice, está mal. Pero hermanos, no está mal. Porque los profetas, cuando vienen de Dios, son profetas de Dios. Amén. Y se cumple lo que ella dice. Amén. O lo que el profeta dice. Y todo eso, pues, es por causa de la desobediencia que Estados Unidos, o los habitantes de Estados Unidos, ajá, dejado un lado. Ah, sí, ahorita lo vamos a explicar eso. Vamos pasito por pasito. Vamos pasito por pasito. Y miren lo que dice aquí. Aquí está por lo cual mucho, la razón por la cual muchos odian a la profeta del Señor, la hermana White. Miren la predicción. Aquí está. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, ¿qué va a imponer los Estados Unidos? ¿Una institución de quién? Del papado. La va a introducir en su constitución. Y ya cuando algo está en la constitución, es ley. Esta nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darle, aquí es darle, la mano con, darse la mano con el espiritismo, cuando la influencia, bajo la influencia de esta triple unión, ¿qué dice aquí? Ese país que dice, repudie todo principio de qué. Hermano, ¿qué profeta se va a levantar y decir, esta nación va a repudiar su constitución? ¿Mm? ¿Y qué pueblo estará creyendo en ese profeta? Bueno, quiero decirles que ese profeta se llama Elena de White, y el pueblo que está creyendo en ella todavía son muy poquitos adventistas. Y no creemos en ella como Dios, ni tampoco en ella como salvadora de nuestras almas. Creemos que Dios la usó como profeta y sus escritos son inspirados. Amén. Y que Dios le mostró a ella que una nación, the most powerful nation on earth, la nación más poderosa que haya habido sobre la tierra, repudiará su constitución. Le dará la espalda a Dios. Y vendrá el caos en esa nación. ¡Ay de los que se queden en los Estados Unidos cuando esto pase! El país que está acostumbrado a toda la comodidad que jamás haya existido en el mundo, a toda la libertad y a toda la felicidad que da el vivir en esa nación, serán los primeros que se les quiten todos esos derechos. Y serán, como nunca lo habían sido, esclavos del régimen más poderoso que jamás haya existido. Y nosotros que estamos aquí, tan cerquita, nos tocará también el rugir. Y nos afectará. No es cualquier profecía la que haya dado que Estados Unidos va a repudiar su constitución. No es cualquier profecía. Es una profecía, ¿cómo le podríamos llamar? Que reta. Es algo como decir, ese árbol frondoso grandísimo que le da, que le da sombra a todo el mundo, los Estados Unidos, agarrando una, una ilustración de la visión de Babilonia, ¿verdad? Del imperio babilónico, la visión del árbol. Ese árbol va a caerse. ¿Cuántos le creeríamos? Ahora le pregunto, ¿cuántos creemos eso? Amén. Ahora, cuando tú pasas la frontera, llegas a los Estados Unidos, Highways, tremendas carreteras, amplias carreteras, carros del año, grandes edificios, una economía tremenda. Y tú dirás, está mal Elena de White. No. Los profetas de Dios han sido tomados como locos, como desquiciados. Los han echado en las mazmorras, como Jeremías. Los han matado, como Juan el Bautista. Se han burlado de ellos, como a Daniel, lo metieron en un foso de los leones. Pero como no es su mensaje, sino es el mensaje que Dios le mostró, se va a cumplir. Amén. Hermano Ángel. Hermano, ¿qué es una mazmorra? Es un lugar abajo de la tierra, como una cárcel. Una cisterna. Una cisterna, digamos así. Ahí lo metían al pobre profeta Jeremías llorando. Y lo metió su mismo pueblo, hermano. Su mismo pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso fue Jesús. Jesús también es Salvador y fue un profeta. Y es un profeta. ¿Y a Jeremías lo metieron en dónde? En la mazmorra. ¿Y a Jesús dónde lo pusieron? En una cruz del Calvario. ¿Y ahora dónde tienen los escritos de la profeta? No. Discúlpenos, es que sí, somos un pueblo adventista, somos muy grande, pero... y entonces cuando alguien nos pregunta, oye, si tú eres adventista, si tú crees en una profeta llamada Ellen White, ¿qué decimos? ¿Cuántos decimos? ¡Claro que sí! ¿Cuántos decimos eso a nuestro vecino? Muchos se avergüenzan. Es que ella profetizó que Estados Unidos va a repudiar su gobierno y su constitución. Hermanos, tenemos que estar firmes en lo que creemos. Ese país repudie todo principio de qué. Todas las enmiendas de su constitución. Todo principio de su constitución. Miren lo que dice. Como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. ¿Y qué dice? Cuando los Estados Unidos repudien su constitución, el fin está cerca, hermanos. Amén. El fin está cerca. Cómo me encanta esta frase. Porque el fin significa la segunda venida de Cristo. Amén. El fin del pecado, el fin de la maldad. Bueno, eso ya después de los 1000 años. Pero para el pueblo de Dios sí, será el fin del pecado, porque serán transformados, serán hechos inmortales, serán llevados al cielo. Amén. Vendrá la verdadera paz. Que el mundo no puede dar y que ninguna constitución en este mundo puede dar. Mientras ha estado la pandemia, la gente en México se ha maravillado, los expertos en la economía, porque en el mes de marzo es cuando más remesas ha recibido México de Estados Unidos. ¡Wow! Pensábamos que no iba a pasar nada, pero es cuando más remesas, es decir, más dinero se ha recibido de los Estados Unidos aquí a México. Pero algún día esto no será ya más igual. No comercio de Estados Unidos. No money from the US. No dinero de los Estados Unidos. Nothing, nada. Y el justo vivirá por la fe. Amén. El que ha estado aprendiendo a vivir por fe. Y no solamente México. Todas las naciones se arropan de todo lo que le, las bendiciones de Estados Unidos. Que Dios le dio. Pero se está acercando el momento poco a poco donde esa voz del dragón ya está en los Estados Unidos. Falta que la agarren los Estados Unidos. Ahorita lo vamos a explicar más. Y empiezan a hacerlo. Y el pueblo de Dios tiene que estar alerta, hermanos. Amén. Amén. Porque cuando esto pase, ¿qué dice aquí? ¿Qué cosas, hermanos? Qué bonito. Cuando se repudie la Constitución americana, el fin está cerca. El fin de todas las cosas, del dolor, de la muerte. de todo lo que al hombre le dolió y le partió el corazón y todas las tristezas, todo el fin estará cerca. Así es, hermanos. Vamos a seguir viendo. Voy a leer dos citas, ¿está bien? La misma profeta que dijo que Estados Unidos repudiará su constitución y que la civilización está en peligro. En la Review and Herald de 1889 dijo cuál es la voz del dragón. Vamos a verlo, ¿está bien? Vamos a ver. La crisis ya está sobre nosotros. ¿Qué dice? La crisis ya está sobre nosotros. La batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición, ¿qué? Humana. Ahora miren lo que dice. No hay una negligencia criminal en nuestra actual condición de ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dice la profeta. Durmiendo. No es un crimen. Estados Unidos está por repudiar su constitución, hablar como dragón. Y el pueblo de Dios, ¿qué dice? Durmiendo. ¿Por qué es un crimen? Porque mucha sangre de aquellos será sobre nosotros si no les predicamos. ¿No es un crimen? Debe haber un movimiento de avance decidido. ¿Entre quién, hermanos? ¿Cómo estamos avanzando, hermanos? ¿Creemos que el fin está cerca? Entonces demos el resto de nuestras vidas a anunciarlo, porque más vale que el fin esté cerca y que Cristo venga por nosotros a pasar más tiempo en este mundo lleno de maldad. Miren lo que dice la profeta. Debemos, ¿qué dice? Mostrarle al mundo que reconocemos. ¿En dónde? En los eventos que ahora tienen lugar. Ella está hablando en 1889. ¿En relación con qué dice allí? Con el movimiento de reforma nacional. Grábenselo bien esto. A ver, le pregunto a un adventista, ¿cuál es ese movimiento de reforma nacional en los Estados Unidos? ¿Ustedes han escuchado ese movimiento? Dice la profeta que la profecía se está cumpliendo en relación con los eventos del movimiento de reforma nacional. Miren, ahí está. Debemos mostrarle al mundo. ¿A quién? Al mundo, en México, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Saludos allá a los hermanos de Chile, a los hermanos de Bolivia, a los hermanos de Perú, de Colombia, de todos los países. Debemos mostrarle al mundo, los hermanos en Estados Unidos, diferentes países, mostrarle al mundo una cosa: que reconocemos en los eventos que ahora tienen lugar en relación con el movimiento de reforma nacional. ¿El cumplimiento de qué? A ver, les pregunto, hermanos, ¿cuántos hemos escuchado el movimiento de reforma nacional? No es el movimiento reformista de los adventistas reformistas. No, este no es ese movimiento, aunque si hay alguien aquí, le damos la bienvenida, pero no se está refiriendo a ese movimiento. ¿Cuál es? Dice que se está cumpliendo la profecía en relación con el movimiento de reforma nacional. Lo que hemos proclamado durante los últimos 30 o 40 años, que vendría, ahora está aquí. Y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sion debiera dar ¿qué? La alarma. Algunos dicen, ese movimiento ha de ser el movimiento de las mujeres americanas pro temperancia en Estados Unidos. No, ese no es. Ahora, escuchen bien el siguiente párrafo. La profecía representa al protestantismo como cuernos parecidos a un cordero, pero hablando como qué, como un dragón. Noten, es la misma cita, Revio Angera, el primero de enero de 1800, ¿qué? La cita previa es que se está cumpliendo la profecía en relación al movimiento de reforma nacional. ¿Sí? Ahora dice aquí. ¿Qué dice aquí? Ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón. ¿Eh? ¿Eh? ¡Wake up! ¡Levantémonos! ¡Despertémonos! Desde 1889 la profeta dijo, ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón. Oiga, pero yo pensaba que era cuando se impusiera la ley dominical en los Estados Unidos. Allí la, recuerden que les dije, una cosa es la voz del dragón y otra cosa es que la nación agarre esa voz y hable como dragón. La profeta dice, hay una fuerza satánica. ¿Una fuerza qué? Satánica. Satánica. Que impulsa el movimiento dominical, pero ¿está qué? Pero está oculto. Hay un movimiento dominical. Hay una fuerza satánica. Ese movimiento dominical, esa fuerza satánica, ¿es la voz de quién? Que en 1889 ya se estaba empezando ¿a qué? A escuchar. Ahora, ¿cómo se empezó a escuchar? ¿A través de qué? De los eventos que ahora tienen relación, tienen lugar en relación con el movimiento de reforma ¿qué? Nacional. O sea, hay adventistas, sí, pero quizá muy pocos que sepan cuál es el movimiento de reforma nacional, el cual estaba en 1889 ya hablando como qué, como dragón. Primero es la voz del dragón. Y esa voz le va a gustar al Senado de los Estados Unidos, al Congreso, a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y ellos agarrarán esa voz y hablarán como dragón. ¿Ya está? Sigue diciendo la cita. Incluso los hombres que se dedican a este trabajo, es decir, a ese movimiento, están cegados a los resultados que seguirá su movimiento. Movimiento de reforma nacional. En otras palabras, el movimiento de reforma nacional en los Estados Unidos es la voz del dragón. Ese movimiento convencerá a las autoridades americanas y hablarán como este movimiento dice que se debe de hablar, y entonces impondrán los deseos de este movimiento de reforma nacional. Desde 1889 está la voz del dragón hablando. Ahora sigue diciendo la cita. No permitamos que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos guarde silencio en este momento. ¿Qué dice? Oiga, ¿ya está hablando quién? Mire, ya está, ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón. Ahora, ¿el pueblo de Dios qué tiene que hacer? Entonces, ¿qué tiene que hablar el pueblo de Dios? ¿La voz de quién? La voz de Dios. ¿Amén? La santa ley de Dios. Oiga, pero es que en mi cuadra ya pasaron testigos, ya le prediqué a mormones, a católicos, romanos, ya le prediqué a todos ellos, y no entiende, usted hable. Oiga, pero ya les hablé a todos. Bueno, entonces hay que irle a hablar a los de la otra colonia. Ya les hablé, háblele a los de la otra colonia. Oiga, ya les hablé, ahora que mueva su casa a otro lugar distante, o váyase a vivir allá, o rente un lugar allá, y háblele a otros. Ah, pero eso que decimos. Pero eso que lo hagan otros, yo no. Y somos egoístas. El dragón está hablando. Y decimos que hable el dragón. ¿A través de qué? Del movimiento de reforma nacional. Ahorita vamos a explicar eso. Pero dice, el pueblo. No permitamos que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos guarde silencio en este momento, como si hubiéramos aceptado la situación con qué. ¡Ay, qué bonita la voz del dragón! ¡Que siga hablando, dragoncito! ¡Nada con gracia! Dice, como si fuera algo gracioso. ¿Verdad? ¡Ay, mira! No, pues ya decía la profecía que el dragón iba a hablar. ¡Ay! Yo aquí, tranquilo. ¡No, señor! Dice aquí. No, hermano, dice. Existe la posibilidad ante nosotros de librar una ¿qué? ¿Una guerra continua con quién? Con la voz del dragón, a través del Movimiento Nacional de Reforma, existe una posibilidad de una guerra continua. Hermanos, este mensaje es para los que no aman su vida y aman más a Dios que su propia vida. Amén. Miren lo que dice aquí. Existe la posibilidad ante nosotros de librar una guerra continua a riesgo de encarcelamiento. ¿La voz del dragón puede encarcelar? ¿Puede influir? ¿Existe el riesgo de librar una... Dice, existe la posibilidad ante nosotros de librar una guerra continua a riesgo de encarcelamiento, de perder propiedad? ¿E incluso qué? Hermanos que se han alistado en este gran mensaje de los tres ángeles. El último mensaje de advertencia al mundo. El dragón está hablando ya a través del Movimiento Nacional de Reforma en 1889 y el pueblo tiene que estar abierto, dispuesto a entrar en esta lucha. El mundo está escuchando la voz del dragón, pero el mundo necesita escuchar la voz de Cristo a través de la exaltación de sus verdades bíblicas. Esta semana estaba en un chat, y los hermanos que están en el chat saben. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Pablo le dice a los hebreos, ya es hora que dejes la leche. Busca el alimento sólido. Ya de la doctrina del perdón de pecados, del bautismo, dice Pablo, ya no tengo necesidad de qué. De hablarles, pero le está hablando a hermanos, pues. Oiga, hermano, si usted es un hermano de 10, 20, 30, 40 años, y fue un hermano que me dijo, yo tengo 40 años, y necesito que me hables de Cristo. Oiga, Pablo dice que ya usted debe estar suficientemente grandecito para recibir alimento, ¿qué? ¡Sólido! Ya deberíamos ser maestros. Y deberíamos ser maestros. A muchos no les gusta la profecía porque dicen, no, es que yo quiero una historia de cuando Jesús multiplicó los peces. Eso me hace sentir bonito. Bueno, eso es para cuando usted es bebecito espiritual. A mí me encanta que me hablen que Jonás estuvo en la ballena y la ballena lo escupió. Cántenme eso. Ay, hermanos, y se los tengo que decir porque si no su sangre va a ser sobre mí. Hay hermanos que están acostumbrados a lo que dice Pablo, la doctrina del perdón de pecados, del bautismo, que ya debieran ser ¿qué? Maestros en todo eso y dominar otros temas. Están acostumbrados a eso. Y me decía esta persona por el chat, es que tú no predicas a Cristo. Tú predicas de las cosas que están... Mira, Cristo tiene profecía. Amén. La revelación que Dios le dio a Jesucristo. ¿Amén? Amén. Eso es Apocalipsis. Es mensaje de Cristo. Pero muchos querrán lechita y no se prepararán para cuando los Estados Unidos de América repudien su constitución. ¿Se quedarán con eso? Por eso dice aquí, existe la posibilidad ante nosotros de librar una guerra continua a riesgo de encarcelamiento, de perder propiedades, incluso la vida. Ay, no me hables de esto porque me da dolor de cabeza. Ay, mejor háblame de otra cosa. Entonces este mensaje no es para ti. Y si tú no quieres este mensaje, Dios te está dando la oportunidad hoy. Pero si no quieres, mañana te la quitará y a otros le dará la oportunidad. Así trabaja Dios. Así está en toda la historia. Dios nunca cambia. El que cambia es el hombre. Tres riesgos: encarcelamiento, perder propiedad, incluso la vida misma, para defender, ¿qué dice allí? La ley de Dios, que las leyes de los hombres anulan. Este texto bíblico nos será citado, que cada alma esté sujeta a los poderes superiores, los poderes que son ordenados por Dios. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pregunta, hermanos, ¿en 1889 ya se escuchaba la voz, se empezaba a escuchar la voz del dragón? ¿A través de qué? Del movimiento dominical. ¿Y qué institución estaba detrás del movimiento dominical? ¿El movimiento de reforma qué? ¿Estaba cumpliendo qué? La profecía. Ustedes dirán, ah, es que eso fue allá en 1889. Pero ahorita estamos en el 2020 y ya yo creo que la voz del dragón se apagó. Algunos pensarán así. Ahí está, ese movimiento está vivo hoy. Búsquenlo en internet, así se llama. National Reform Association. Asociación de Reforma Nacional. Ahí está, chéquenlo. Y la profeta del Señor dice que a través de este movimiento, que después llegó a ser una asociación de reforma nacional, se está escuchando la voz del dragón. A través de este movimiento, en los Estados Unidos, se está escuchando la voz del dragón. Y este movimiento, que está hablando como dragón, va a llegar al Senado, a la Cámara Alta, a la Cámara Baja de los Estados Unidos. Este movimiento de reforma nacional va a llegar como llegó en 1888, ahorita vamos a hablar un poco más, y los Estados Unidos agarrarán esta voz y hablarán como este dragón. Ahí lo pongo en internet, National Reform Association. Es conocida con sus siglas en inglés, NRA, y repito una vez más, la sierva del Señor dice que a través de los eventos de este movimiento, ya se está escuchando hablar, ¿qué? La voz del dragón. Miren, hermanos, cuando usted entra a la página de este movimiento, donde de acuerdo a la profeta del Señor, esta es la voz del dragón que escuchará los políticos de Estados Unidos, y con esto repudiarán la Constitución. Repito, este movimiento de reforma nacional es la voz del dragón que los políticos escucharán, la agarrarán y hablarán como ellos, y así repudiarán la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces sabremos que viene, ¿qué? El fin. Ahora, ¿cuán cerca estamos de eso? Ah, yo pensaba que ese movimiento ya no existía. Sí existe, hermano y hermana. Y tiene aquí su declaración de misión, Mission Statement. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver qué dice. A ver, vamos a ver. ¿Por qué este movimiento es la voz del dragón? Bueno, vamos a ver. Y vamos a hacerlo un poco más grande aquí. Declaración de misión. Para honrar el mandamiento de la Escritura, de reconocer a Jesucristo como Señor sobre todas las naciones de la tierra, y ahí están todos los versos que citan, y para avanzar en el cumplimiento de la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, la misión de la Asociación Nacional de Reforma desde 1800, ¿qué? ¿Desde cuándo empezó ese movimiento? Desde 1863. Ha sido trabajar con quién, líderes políticos, ¿qué más? Pastores, ¿qué más? Líderes laicos para promover ¿qué? ¿Qué quieren reformar? ¿Qué significa reforma? Un cambio, un cambio en algo, en un lugar, en alguna en alguna parte. Líderes políticos, pastores, líderes laicos para promover la reforma en el gobierno. ¿Qué quieren reformar? ¿Qué quieren reformar? ¿Y qué quieren reformar? Si tú reformas el gobierno, reforma la sociedad. ¿Y qué dice aquí? Y para asegurar una, ¿qué? Una enmienda a qué? A la constitución de los a la constitución de los Estados Unidos. Modificándola según sea qué. Hermano, por eso la profeta dijo, Estados Unidos repudiará su constitución, porque había un movimiento y hay un movimiento. Y ese movimiento, el espíritu de profecía lo define como la voz del dragón. ¿En qué consiste ese movimiento? Es un movimiento de personas de varias denominaciones que tienen un objetivo: modificar la constitución de los Estados Unidos de América. ¿Y qué sigue diciendo? Según sea qué. Necesario. Particularmente, ¿en dónde? En su preámbulo y primera qué. Oiga, ¿qué dice la primera enmienda de los Estados Unidos de América? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, vamos a modificar. Dice, la razón de ser de nosotros desde 1863 es una, nada más una. Modificar la primera enmienda de los Estados Unidos, modificar la constitución. Eso es. ¿Y qué dice allí? Y reconocer a Jesucristo, para reconocer a Jesucristo como rey y gobernador supremo de los Estados Unidos. ¿Qué van a poner en la constitución? Reconocemos a Jesucristo como qué, como rey supremo de los Estados Unidos de América. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Está bien, pero te van a hablar como... Entonces, ¿qué va a pasar con los que no aceptan a Jesucristo? Ese es el engaño. ¿Eh? ¿Qué va a pasar con las otras personas que son ateas? Bueno, cristianos a la fuerza. Entonces los habrá persecución de cristianos a los no qué, a los no cristianos. Oiga, esa es la voz del dragón. Libertad de conciencia. Que está desde 1863 y que en 1869 ahí estaban naciendo esa vocecita en el 63. Por cierto, hey. Seventh Day Adventist. Hermanos adventistas, ¿qué estaba pasando en 1863? ¿Qué estaba pasando? En 1863 se organizó la iglesia adventista para proclamar más rápido el mensaje de los tres ángeles y decirle al mundo una advertencia contra la voz del dragón. Pero eso ya no es igual. Eso ya no es. Tristemente, eso ya no está pasando. Perdió su tiempo. Perdió su misión. Visión. Entonces, fíjate, dos cosas pasan en 1863. La voz del dragón. Y Dios permitió que en ese tiempo se organizara el adventismo para ir anunciar al mundo rápidamente, a través de sus escuelas, a través de sus hospitales, a través de la literatura, darle un anuncio adelantado contra la voz del dragón. ¿Pero qué pasó? En un tiempo fue bueno, pero después ya no se dio el anuncio. Cosa interesante, estoy diciendo, 1863. Dios permitió que se organizara el adventismo para rápido dar el mensaje de los tres ángeles. Pero ya no. Tú le preguntas a alguien sobre esto. Alguien que tiene 5 o 10 años. Explícame esto de la voz del dragón que está allí en el mensaje de los tres ángeles. Bueno, ¿por qué? Si está en Apocalipsis 3 y el de los tres ángeles es Apocalipsis 14. Bueno, es que el mensaje de Apocalipsis 14 te refiere a Apocalipsis 13. Todito. Te dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y la imagen son los Estados Unidos que hablarán como dragón. Hermanos, hoy tenemos la necesidad de hablarle a adventistas y no adventistas. Y decirles la historia. Pero 1863, en la profecía, bueno, en el desarrollo profético, nos dice una cosa. Dios tenía la intención que se organizara no para impedir la predicación de los tres ángeles, sino para acelerar la predicación de los tres ángeles, porque en esa época Dios sabía que se estaba también levantando un movimiento llamado Movimiento Nacional de Reforma para proclamar a su modo, con su manera, y hablar la voz del dragón. Así es. Esto me hizo pensar a mí. Me hizo pensar. ¿Cuánto tiempo desperdicié como adventista antes? Y hoy el mundo conoce más la voz del dragón que la voz de Dios a través de la ley de Dios. Ahora miren. Dice, vamos a imponer a Jesucristo como gobernador supremo de los Estados Unidos. Así que cuando vas a llegar a la Casa Blanca, si esta ley se aprueba, va a decir ahí Jesucristo, presidente de los Estados Unidos de América. Pero el que no sea cristiano, ¿qué le van a hacer? Lo van a perseguir. Ah, pero entonces a muchos les va a convenir ser cristianos, pero solo de nombre, no de corazón. Y será una gran apostasía. Eso pasó con Constantino en el año ¿qué? 321. Ahora miren, así, esta es la propuesta de ellos. Escuchen bien. Esta es la propuesta actual de ellos. Este movimiento que la sierva del Señor identificó como la voz del dragón en los Estados Unidos de América, que cambiaría su constitución, está vivo hoy. Está hablando hoy. La voz del dragón está hablando y esa es la propuesta de la voz del dragón. Escúchala bien. Aquí está. Usted la puede encontrar en la página de internet. We the people en inglés. Ah, empieza así como nosotros el pueblo de los Estados Unidos, reconociendo el ser y los atributos de Dios Todopoderoso, la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué reconocen? La ley de Dios como la regla suprema. ¿Y qué diría un adventista? Amén. ¡Ay, qué bonito! Reconocen la ley. ¡Ay, creo que yo soy de ese movimiento! Dirían algunos. Creo que son adventistas. Hermanos, debemos prepararnos. Si es posible, engañará a quienes. A los escogidos. Gloria a Dios que en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos tiempo aquí y tiempo suficiente para estudiar la palabra. Amén. Porque tenemos hambre de la verdad. No nos interesa el hambre del estómago. Cristo ayunó 40 días. Amén. Para vencer. Y miren lo que ellos están diciendo. Nosotros, la gente de los Estados Unidos, reconociendo, y ya leímos esto, los atributos de Dios, etcétera, la ley de Dios como la regla, ¿qué? Suprema. Oiga, y algunos dirán, oiga, ¿no está bien entonces que se ponga la ley de Dios por la fuerza? No. Está bien la ley de Dios, pero no ponerla por la fuerza con un decreto. Y reconociendo a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y Señor de qué? De todos. Para formar una unión más perfecta, es decir, una unión, hablando de los Estados Unidos. Establecer justicia, asegurar la tranquilidad, ¿qué? ¿Para asegurar qué? La tranquilidad, hermano, hoy se habla mucho de terrorismo doméstico. De fanáticos domésticos, de disidentes domésticos. Dice allí, para asegurar la tranquilidad doméstica, proporcionar la defensa, ¿qué? Común. Promover el bienestar general y asegurar la bendición, ¿de qué? Ah, Dios me dio la libertad. Y este movimiento que se llama la voz del dragón dice, pero entonces yo por la fuerza tengo que poner la ley de Dios y por la fuerza en la Constitución tengo que poner que se reconozca a Cristo y entonces así voy a hacer un pueblo feliz para siempre y libre. Y para asegurar la bendición de la libertad para nosotros y para nuestra, ¿qué? Prosperidad. Ordenar y establecer, ¿qué? Esta constitución para los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la propuesta de la voz del dragón ahora? Esta. ¿Por qué estamos diciendo la voz del dragón? La profeta americana, la hermana White, dijo que la voz del dragón se veía a través del movimiento de reforma nacional. Y este movimiento hoy está diciendo que se ponga en la Constitución de Estados Unidos una enmienda donde se reconozca a Jesucristo como el rey de los Estados Unidos, el presidente, y a su ley, los 10 mandamientos, como la regla suprema. Eso es lo que hoy está diciendo el Movimiento Nacional de Reforma. ¿Qué les parece? Que la hermana White en 1889 dijo que era la voz del dragón y que estaba hablando ya. Ahora les pregunto, ¿sigue hablando el dragón, hermanos? ¿Sigue hablando? Sigue hablando, se está gritando. Ahora escuchen, está casi gritando, como dijo el hermano Pedrito. Hermano Pedrito siempre da insights, ¿verdad? Comentarios al punto. Casi está gritando. Pero ¿saben qué hace el pueblo de Dios? Ha hablado tanto la voz del dragón que les parece como si fuera de ángeles celestiales. ¡Ay, qué bonito! Dice, por eso dice la cita de la hermana White. ¿Tomaremos este asunto de la voz del dragón como algo gracioso? Deja que termine el sábado, vámonos a pasear, vámonos para allá, tranquilo, no pasa nada. Te toca un especialito bonito, tranquilo, no pasa nada. No estoy diciendo que no hay que adorar a Dios. Estoy diciendo que nuestra actitud religiosa debe ir a la par con el avance de qué, de la voz del dragón. Nuestra obra debe decirle al mundo lo que es la voz del dragón. Esa es la propuesta, ¿qué les parece? Para hoy. Ahí está, en su sitio internet. National Reform Movement. Ahí está. Ahora dice, vamos a cambiar especialmente, dice, la primera enmienda. ¿Se acuerdan qué dijo ahí? ¿Dónde está? Dice, para asegurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, modificándola según sea necesario, particularmente en su preámbulo y en su primera, ¿qué? Enmienda. A ver, ¿qué tenían que cambiar ellos? La primera enmienda. ¿Y qué dice la primera enmienda de los derechos de la gente de los americanos? Aquí está, Bill of Rights. Este es un sitio internet, lo pueden buscar ustedes. Así se llama la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. Dice aquí, la primera declaración, esta es la que quieren cambiar, ese movimiento, por eso se llama la voz del dragón, por eso la profeta dijo que es la voz del dragón, porque ellos desde 1863 están, como decimos en México, duro y dale, duro y dale, que se quite la primera enmienda, que se quite la primera enmienda, esa es la voz del dragón. Y algún día, los políticos de Estados Unidos la escucharán y hablarán como esa voz, la van a quitar. Ahorita les digo, porque hay cosas interesantes en la historia, hermanos. La primera enmienda dice así, Congress, el Congreso, shall make no law, el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de una religión. ¿Qué dice la primera enmienda? El Congreso no va a imponer ninguna religión. Oiga, pero este movimiento dice, sí, y va a ser Cristo, y va a ser los 10 mandamientos. Así que, una de dos, o queda la primera enmienda, O este movimiento que es la voz del dragón en la profecía de la profeta Elena White va a quitar la primera enmienda. Y la profecía dice que este movimiento, la voz del dragón a través del Movimiento Nacional de Reforma, va a quitar la primera enmienda. Eso es lo que dice la profecía. Y es lo que dice la profeta en este libro, que cuando quite la primera enmienda habrá anarquía en los Estados Unidos y por ende en todo el mundo. Y entonces sabremos que Cristo está a las puertas, hermanos. Ay, hermanos, me pongo a pensar qué tan cerca estamos del fin. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, hermano? ¿Cómo se llama usted, hermano? Alberto. Hermano Alberto. ¿Qué privilegio tenemos de ser una generación con la posibilidad de ver a Jesús en las nubes de los cielos? Y quizá nosotros, pero aún más los niños que están en este mensaje. Amén. Pero mi preocupación es si los niños y los jóvenes están listos para ir en contra de la voz del dragón cuando ésta se dé. Y simplemente en las cortes de Estados Unidos y en las cámaras legislativas. La cita decía, a riesgo de encarcelamiento. ¿Estamos listos para eso? A riesgo de que se nos quiten las propiedades. Y a riesgo de perder la vida misma. Ahí está la voz del dragón, ahí está. Y dice la voz del dragón, desde 1863 estamos continuamente haciendo guerra para que se quite la primera enmienda de Estados Unidos que dice, el Congreso no hará leyes para que, dice allí, respecto al establecimiento de una religión o para que prohíba el libre ejercicio de ella. No, de eso, ahí no te vas a meter. Porque tú eres libre de adorar a Dios si quieres o no quieres. Entonces la voz del dragón a través del Movimiento Nacional de Reforma dice, nuestro objetivo es uno, la Constitución. Pegarle a la primera enmienda y establecer a Cristo como Rey de Reyes de los Estados Unidos. Y establecer la ley de los 10 mandamientos como la ley moral de los Estados Unidos. Y ese movimiento está duro ahorita. ¿Ahorita? ¿Cuántos mandamientos lo quieren poner el domingo? Ah, vamos a ver. Ahorita vamos para allá. Miren, we the people, nosotros la gente. Oh, hermanos, aquí tenemos entonces que la voz del dragón a través del Movimiento Nacional de Reforma. Ahora, ¿ya entendimos qué es el Movimiento Nacional de Reforma, hermanos? No lo confundan con el Movimiento de Mujeres Pro Temperancia. Una cosa es el Movimiento Nacional de Reforma y otro es el Movimiento Nacional de Mujeres Pro Temperancia en ese tiempo. Movimiento Nacional de Reforma oficialmente surge en 1863, algunos dicen 1861, pero ellos mismos dicen 1863, con el propósito de atacar la primera enmienda de los Estados Unidos y establecer una religión y quitar lo que dice la primera enmienda de que no habrá ninguna religión. Ahí está. Oiga, ¿y en qué año estamos? En el 2020. ¿Y creen que ya va avanzado eso? Bastante. ¿Por qué, hermano? Bastante. Bastante porque estamos viendo cómo también los Estados Unidos está cayendo. Sí. Está cayendo. Ah, exacto. Desobediencia. Uh-huh. Por estar dando la espalda a Dios y haciendo caso al dragón. Miren, hermanos, cuando usted se mete aquí en uno de estos, por ejemplo, Statement of Faith y, bueno, aquí, More, donde ahí se mete, pero usted metas ahí. Esta es la voz del dragón que dijo la hermana Huay. Por una razón, el diablo quiere establecer la religión cristiana en los Estados Unidos. Y el que no quiera, será perseguido. Pero hay algo más. Cuando usted se mete allí, ahí está, métase a la internet, ahí está. Dice aquí, declaración de fe. Statement of faith. ¿Y qué tiene ahí? Los 10 mandamientos. Y entonces acá lo he traducido. Declaración de fe. Oiga, ¿la voz del dragón tiene fe? Oiga, ¿la voz del dragón cree en los 10 mandamientos? Ay, hermanos. Que Dios tenga misericordia de aquel que se preparó, porque el que no se preparó tuvo tiempo para prepararse, pero no quiso. Miren lo que dice. Esta es la voz del dragón. Su declaración de fe. El dragón tiene fe. Dice aquí. La Biblia, que consiste en los escritos, en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Oiga, ¿esa es la voz del dragón? ¿No será estará equivocando la profeta? No, porque el diablo cree que existe Dios, ¿sí o no? Sí. El diablo cree que existe la palabra. Él le citó la palabra ¿a quién? A Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? ¿En dónde? En el desierto de la tentación. Hermanos, el engaño será tremendo. Número 2. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad triuna, ha sido otorgado como mediador, autoridad real sobre las iglesias y todas las cosas en la creación, con el propósito de cumplir su plan redentor para su pueblo. Como cabeza sobre todas las cosas para el bien de la iglesia, ¿Jesucristo qué? Entonces la voz del dragón dice, creo en la Biblia y creo en ¿quién? ¿Hasta ahí está bien o está mal? Hasta ahí parece que está bien la voz del dragón. Ay, hermano, parece que está bien, pero no. El diablo le citó la escritura ¿a quién? A Jesús. No todo el que te cite la escritura, hermano, le creas. ¿Y cómo vas a ver si es verdad o no? Cuando tú la leas. Por eso Cristo dijo, escudriña las escrituras. Amén. Hermano, yo les tengo que hacer una invitación en el nombre del Señor Jesús. Estudie la Biblia. Amén. No estudie la Biblia a través de folletos. Estudie la Biblia directamente. Hay tantas cosas, hermanos. En este movimiento somos adventistas del séptimo día. Estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía. Así nació y así el remanente va a seguir y va a continuar. Y es así como nos estamos dando cuenta de la voz del dragón desde 1800, ¿qué? 63, hasta el día de hoy. Ahí está, esa es la institución. Ahora, número 3, ¿qué dice? La ley moral de Dios, que se encuentra ¿dónde? En el decálogo, es la que obliga a los hombres en todas partes, incluidos los magistrados, ¿a qué? Así que dice, todo el mundo está obligado a obedecer la ley de Dios. ¿Qué cree usted? Exactamente, no está obligado. Porque Dios no obliga a nadie. Es por voluntad, es libre albedrío. Siguiente, las naciones también están ¿qué? Ah, por eso es que cuando Estados Unidos repudie su constitución y acepte al cristianismo como religión oficial y los 10 mandamientos como religión oficial, y ahorita vamos a explicar un poquito más cómo va a aceptar los 10 mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, cómo lo va a aceptar como religión oficial, hablará como dragón la nación de los Estados Unidos, porque ya está la voz en la nación. ¿Me explico, hermanos? La voz del dragón ya está en los Estados Unidos. Nada más falta que en las cámaras legislativas se acepte. Y sigue diciendo acá, las naciones también están obligadas a obedecer y a servir ¿a quién? A Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y punto número 5, los credos y las confesiones de la Reforma Protestante, como la Confesión de Fe y Catecismos de Westminster, la Confesión Belga, y bueno, ahí están las fechas, los cánones de Dorf y el Catecismo de Heidelberg, representan la verdadera religión bíblica, tal como lo entiende la Asociación Nacional de Reforma. Así que, ¿qué van a imponer? Los catecismos hechos por los hombres, para interpretar la palabra de Dios, y lo pondrán en la Constitución de los Estados Unidos de América. Ese es el jueguito. Ahí van. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia pastores, dirigentes, políticos, religiosos, de todo tipo. Oiga, ¿y entonces será que ya muy pronto lograrán su objetivo? Vamos a ver. Quiero mostrarles que aquí están los 10 mandamientos. Estos son una copia de los 10 mandamientos y tiene aquí la fecha 1706. Ahora, aquí están los 10 mandamientos. Y vean, ¿qué dice aquí? Ustedes lo pueden ver aquí por lo menos. Remember the Sabbath day to keep it holy. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Oiga, entre todos los mandamientos también viene el día ¿qué? Sábado. Y ellos quieren imponer el sábado. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? Hermano, el sábado no se puede imponer por ley. Por una ley civil, el sábado no se puede imponer. Oiga, pero ¿de qué sábado van a imponer ellos? ¿El sábado del séptimo día o el sábado que ellos piensan que es el primer día de la semana, que es domingo? Ahorita vamos a ver en una de sus declaraciones. Entonces el diablo conoce los 10 mandamientos. Sí, conoce los 10 mandamientos. Y la voz del dragón va a querer imponer la ley de Dios y va a decir, para beneficio de esta nación, Cristo es el rey. Y los 10 mandamientos es la regla para toda persona. Pero con una excepción. Es el día del Señor que nosotros pensamos no es el que está allí. Vamos a ver más adelante. Hermanos, lo que me ha asombrado es que la voz del dragón, Movimiento Nacional de Reforma, quiere tirar la primera enmienda de los Estados Unidos. Está trabajando para eso y para imponer los 10 mandamientos. Yo creo que hasta aquí muchos adventistas dirían, wow, qué bonito trabajo. ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué religión es la que está exaltando la ley de Dios? ¿Qué es válida? ¿En su mayoría? ¿Los evangélicos? ¿Testigos de Jehová? ¿Católicos? ¿Mormones? Son los adventistas. Pero si te dicen, mira, vamos a imponer la ley de Dios que tú estás predicando, esa la vamos a imponer en la Constitución. ¿Qué harías? Si no he estudiado, va a decir, amén, qué bendición, gloria a Dios. Pero esa persona no se da cuenta las intenciones por las cuales y cómo, las formas de cómo van a imponer la ley de Dios. Y número dos, no se da cuenta que las cosas de Dios no se imponen por la ley. En la Biblia tenemos tantos ejemplos de que se escoge servirle. Por ejemplo, ¿qué dijo Josué? Escogeos hoy, ¿a quién? Es una elección, pero no es una ¿qué? Imposición. Y la voz del dragón te pondrá a Cristo como rey de los Estados Unidos. La voz del dragón te pondrá la ley de Dios como la ley moral de los Estados Unidos, pero por la fuerza. Por eso se llama la voz del dragón. Por eso se dice que es una nación que tiene cuernos de cordero, porque son cosas de Dios, pero que te va a imponer por la fuerza a través del Movimiento Nacional de Reforma. Seguimos. Ahí está, eso ya lo leímos, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. ¿Es posible ver algo siniestro aquí? ¿Qué dicen ellos? A lo mejor tú cuando lees esto, tú ves algo siniestro. ¡Claro que sí! Esto es lo que vio la profeta. Esto es lo que vio en primer lugar el profeta Juan. ¡Amén! Y después la profeta del Señor. Esto es lo que vio. ¿Sí? Eso es lo que vio el profeta Juan, después la profeta. Dice, pero no parece qué. Pero eso no parece justificado. Es decir, lo siniestro que ves no parece justificado. Claramente el requisito bíblico de que Cristo sea reconocido como el soberano nacional se presenta aquí como la ley de Dios. Y con el establecimiento de la revista The Christian Statement en 1867, se hizo un llamado constante al arrepentimiento nacional. Escuchen bien lo que va a pasar aquí. La voz del dragón empieza a publicar una revista en 1867 llamado The Christian Statement. El hombre cristiano de Estado. Y la empezó a publicar. Y dicen, el objetivo de esta revista que vamos a publicar nosotros, La Voz del Dragón, dicen ellos, pues va a hacer un llamado que se arrepienta. ¿Que se arrepienta quién? Los Estados Unidos, de que ha dejado a Cristo fuera de la Constitución y que ha dejado la ley de Dios fuera de la Constitución Y entonces cuando ese arrepentimiento venga, van a poner a Cristo en la Constitución. Ah, pero la voz del dragón tiene Facebook. Ya. La voz del dragón tiene Facebook. Ustedes lo pueden ver. Chéquenlo, ahí está. Póngale National Reform Association. Tiene Facebook. La voz del dragón tiene Facebook. Sí, tiene Facebook. Y aquí ellos dicen, ahí, si usted entra al Facebook ahorita mismo, bueno, yo todavía entré ayer. No tengo Facebook, sino es un Facebook abierto. Tú puedes entrar desde cualquier plataforma, cualquier computadora. La revista que saca la voz del dragón se llama El Cristiano de Estado. ¿El cristiano de qué? O sea que el Estado te hace cristiano. Entonces no es el poder y la sangre de Cristo y su palabra que te hace cristiano. No, es una ley que te va a hacer cristiano. A la fuerza. Esa revista, le voy a decir lo siguiente. Encontré en los archivos adventistas las siguientes declaraciones que ustedes ven aquí, porque esta revista, por lo menos en lo que busqué, no tuve acceso a esa revista, sino de otra manera. A través de algunas declaraciones que tomaron de esas revistas los pioneros adventistas. Y esas revistas las tengo, si a alguien le interesa, pues comuníquese y le podemos pasar la fuente de estas declaraciones. El cristiano de Estado, ¿verdad? O el hombre cristiano de Estado, del 26 de febrero de 1873 dijo, fíjense lo que dijo la voz del dragón, queremos una religión de Estado y la vamos a qué? Y la vamos a tener. Será, escuchen bien, que en la medida en que los asuntos de Estado requieran religión, será religión la religión de Jesucristo. ¿Qué dicen ellos? Vamos a esperar, vamos a esperar. 1873, la voz del dragón está diciendo, va a haber una religión en los Estados Unidos. Esperemos el tiempo, que se dé el tiempo y va a haber una religión. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿crees que ya ha llegado ese tiempo en los Estados Unidos? ¿Que la gente esté pidiendo porque Cristo tome el control de los asuntos? Sí. ¿Mm? ¿Y que la ley de Dios sea la ley de la tierra de los Estados Unidos? Sí, hermano, la voz del dragón tiene todo listo. Tiene todo listo. Otra cita más. The Christian Statement, octubre de 1884. Den a todos los hombres que comprendan que se trata de una nación cristiana. Inscriba este carácter en nuestra constitución. Haga cumplir entre todos ustedes la ley de la moral, ¿qué? Cristiana. Ajá. La ley de la moral cristiana. Diga, enséñale a todos que los Estados Unidos es una nación cristiana y va a ver que se va a cumplir. Van a poner la ley de Dios en la constitución. Octubre de 1884. Ah, esto está tremendo. Escuchen bien. Y aquí está tan claro. Durante la Conferencia Mundial de Ciudadanía Cristiana celebrada en Portland, Oregón, en 1910, el doctor William Parsons declaró que eran necesarias cuatro cosas para hacer de esta, de los Estados Unidos, una nación cristiana. Y fíjense, esto está tremendo. Número uno, primero, debemos repudiar la Declaración de Independencia. Oiga, la profeta dijo que esto sí va a ser. Y se va a hacer. Segundo, la Biblia debe hacerse un libro de Estado y también un libro personal. Por ley, cada quien tendrá que traer su Biblia. Por ley. Es como ahora, ¿verdad? En unos lugares que si no trae la cosita esa que el tapaboca, ¿verdad? Pues en algunos lugares por ley lo multa, ¿no? Por ley tendrá que usted ir a su templo. Por ley tendrá que tener su Biblia. ¿Qué más? Pero guardar el domingo. Ahorita vamos a ver. Tercero, no se debe permitir que ninguna iglesia, ¿qué? Oiga, pero que una iglesia diga que no, que yo guardo. No. Esto es una enmienda en la Constitución y se acabó. Sí, hermanos. Y número cuatro, Jesucristo debe ser coronado Señor de señores, Rey de reyes. La Biblia debe ser considerada como el derecho consuetudinario en toda legislación y administración, ¿qué? Morales. Hermanos, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? La Asociación Nacional de Reforma. ¿Cuándo lo dijo? ¿En 1900 qué? 10. Vamos a ir en contra de la Constitución. Vamos a hacer de esta nación una nación cristiana. Entonces, esto, miren lo que dice aquí. La Asociación Nacional de Reforma, en su reunión en Saratoga Springs, Nueva York, en 1894, aprobó la siguiente resolución que fue presentada por el reverendo Harry Smith, moderador de la Asamblea General, ¿qué? ¿Quién están detrás de esta asociación? En general, los presbiterianos. Y miren lo que dijeron allí, lo que aprobaron. Resuelto que el sábado, entre paréntesis, ¿qué? Que el sábado, entre paréntesis, ¿qué? Domingo. Ah, para ellos su sábado es ¿qué? Domingo. ¿Es una qué? Es una señal entre Dios y el hombre y su obediencia reverente. ¿Qué dice aquí? Una marca de la nación cuyo Dios es ¿qué? ¿Qué dijeron que es el domingo? Esto es lo que se conoce en la Biblia como la marca de la bestia. Esa es la falsedad. Ahí está la falsedad. El movimiento de asociación o la Asociación de Reforma Nacional dice lo siguiente: vamos a hacer de los Estados Unidos una nación cristiana. Para eso tenemos que quitar la primera enmienda de los Estados Unidos, que dice que no debe de ponerse una religión por ley. Tenemos que quitarla. Número dos, vamos a imponer los 10 mandamientos, pero vamos a imponer, en lugar del sábado, vamos a imponer ¿qué? El domingo, porque esa es la marca de la nación cristiana. Esto es lo que se conoce en la profecía, querido amigo, hermano que ves esta presentación, como la marca de la bestia. El domingo será impuesto en la Constitución como parte de la ley moral, como parte de los Estados de la ley moral dentro de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa es la voz del dragón. Y es lo que dijeron desde 1873, 1874, 1910. Y ellos saben que esta es la señal, como dicen ellos, o esta es la marca de una nación apóstata. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos? Sábado. ¿Cuál es el día del Señor? Sábado. El sábado. Cuando usted abre la escritura, por ejemplo, en Mateo, simplemente voy a dar un ejemplo, Lucas 4:16, a ver, abran la Biblia, por favor, en Lucas 4:16, vamos a ver ahí, Lucas 4:16, ¿qué dice? Y vino a Nazaret, donde había sido, ¿qué? Creado, y entró conforme a su costumbre. ¿Qué dice su Biblia? Sábado. Y entró conforme a su costumbre. ¿Qué exacto? ¿El día qué? Sábado. Sábado en la sinagoga. ¿Y se levantó a quién? ¿Cuál es el día que distinguía a nuestro Señor Jesucristo? Sábado. El sábado. Amén. Lucas 4:16. Si vamos a esperar que nuestras hermanas acá lo tengan. Lucas 4:16. ¿Qué dice su Biblia, hermana? ¿Día sábado? Día de reposo, dice. Aquí es mi día de reposo. ¿Día de reposo? Vamos a esperar acá. Dice, entró conforme a su costumbre el día de qué. De sábado. Entonces, los que en su Biblia traigan día de reposo, puede ser cualquier día. Pero debe decir sábado. Y si no tiene su Biblia día de reposo, entonces usted no podrá defender el sábado. Ajá, ahora, ¿por qué algunos lo tienen acá abajo? Porque el hombre lo quitó de aquí y lo puso acá para aminorar. La gente va a decir, bueno, está acá abajo. ¿Qué quiere decir que esté abajo? Bueno, hay muchas interpretaciones que se le pueden dar. Ahora miren, quizá voy a necesitar aquí que alguien me ayude porque sí lo necesito. Aquí traigo un diccionario de 1889. Un diccionario de 1869 está en español. Es novísimo diccionario lengua castellana. No sé, hermano, si me puede ayudar a detenerlo. Y a detenerlo porque se está deshojando también. Ajá. Este diccionario es de 1889. Aquí está. Diccionario de la lengua española. Y este lo hemos traído porque alguien va a decir, va a pensar, bueno, es que el séptimo día o es el domingo. ¿Lo puede acercar un poco más? Ajá. Que no se alcanza a ver ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, entonces vamos a buscar, ahora sí, hermano, agarre bien la otra mano porque está pesado este diccionario, es de 1889. Y vamos a buscar la palabra sábado. Y aquí está, no sé si el hermano Pedro la pueda... Está muy chiquita la letra. ¿Sí? Pero vamos a leer lo que dice, ¿está bien? Ajá. Lo que dice. Mire, ¿sí la puede ver, hermano? Ahí donde dice sábado. Aquí. Ahí está. Sábado, ahí está. Y miren lo que dice aquí. Bueno, lo traigo porque aquí usted lo puede ver después. No sé. Mire, gracias, hermano. Dice sábado, el séptimo y último día de la semana. Y aquí dice sabatum, ¿verdad? Y luego dice básicamente la primera definición, porque los demás son ejemplos. Séptimo y último día de la semana. ¿Está claro o no está claro aquí? Muy claro. Sí, y luego tiene algunos derivados. Por ejemplo, dice, sabanilla no está. Sabatario, que se dijo de los hebreos porque guardaban santa y religiosamente el sábado. Sabático, lo que pertenece al sábado como al año sabático. Sabatina, el oficio divino propio del sábado. Sabatino, lo que pertenece al sábado o se ejecuta en él. Oiga, tanta definición acerca del sábado. Amén. Entonces, aquí está bien claro, diccionario 1889 de la lengua española, 1889. Y está en primer lugar. Y sábado dice séptimo día de la semana y el último. Amén. Amén. Esto es bíblico. Pero o sea, cambiando eso en los... Ahora vamos a ver este otro, pero este lo traemos en inglés. Aquí está, en inglés. American Best Selling Dictionary. El mejor diccionario vendido americano, nueva edición. Vamos a ver aquí, sábado. Sábado. Ahí nada más trae una palabra. Sabbath. Aquí está. Escuchen bien lo que dice. Del latín sabbatum, del griego sabbaton, del hebreo shabbat. Definición número uno. El séptimo día de la semana observado como día de adoración por judíos y algunos cristianos. Y tiene otra definición. Definición número 2. Domingo observado entre los cristianos como un día de adoración. Mira, aquí está. Definición de sábado, la segunda definición dice domingo. ¿Qué dice? ¿Que el sábado es qué? Domingo. Que el sábado es domingo. Oiga, ¿y el domingo no es el primer día de la semana? Aquí está, a ver, vamos a... aquí está, hermano. Ahí arribita. Dice que el sábado es el séptimo día de la semana, pero segunda definición, el sábado es el domingo. Que el sábado es el domingo. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos hablando, hermanos? El movimiento que es la voz del dragón actual en los Estados Unidos dice, el domingo es nuestra marca, y es la marca de la nación, y esta nación es la bestia de Apocalipsis 13:11 en adelante. Le voy a contar una historia para que ustedes entiendan que Dios nos ha dado gracia. Amén. ¿Que Dios nos ha dado qué? Gracia. Gracia es un periodo de tiempo que no merecemos más. Pero Dios lo ha dado porque su pueblo aún no está sellado. Cuando usted se mete al sitio de internet del Movimiento Nacional de Reforma, que es la voz del dragón en los Estados Unidos, ¿y por qué es la voz del dragón? Porque dicen, vamos a establecer una religión y vamos a cambiar la constitución. Por eso es la voz del dragón. Y vamos a poner el domingo como la marca de una nación cristiana. Es la marca de la bestia. Allí tiene, usted se mete a nuestra historia en el sitio de internet. Y mire lo que va a encontrar. Va a encontrar lo siguiente. Abraham Lincoln fue presidente entre 1861 y 1865. ¿Cuándo nació la voz del dragón en Estados Unidos? ¿En 1800 qué? 63. Y una comitiva de la voz del dragón fue a visitar a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pudo haber sido el que hubiera hecho de Estados Unidos la nación cristiana y tirado la enmienda primera y puesto en esclavitud a los Estados Unidos. Oiga, pero es que está diciendo algo. Si Abraham, ¿qué está diciendo? Si Abraham Lincoln fue el que liberó a los esclavos de la emancipación. ¿Qué está diciendo? Bueno, yo no lo estoy diciendo. Está en la misma historia de la voz, de la página de la voz del dragón. Así le voy a llamar, la página de la voz del dragón, el Facebook de la voz del dragón. Mire, un señor que escribió un libro que pertenece a la voz del dragón, al Movimiento Nacional de Reforma de los Estados Unidos, dice, McAllister es un escritor del Movimiento Nacional o la Asociación de Reforma Nacional, nos dice que se formó un comité para visitar al presidente Lincoln para un respaldo oficial del trabajo de la voz del dragón. Ah, así que fueron a ver a quién. A Lincoln. Y vamos a ver qué pasó. Él, Lincoln, respondiendo dijo que en la medida en que tuvo la oportunidad de comprender el propósito de la asociación, lo favoreció de todo corazón. ¿Qué dijo Lincoln? ¡Qué bonito propósito tienen ustedes! Le fueron a pedir dos cosas. Mira, Abraham Lincoln, te venimos a pedir dos cosas. Te pedimos a pedir dos cosas que cambies en la Constitución. ¿Cuáles son esas dos cosas? Le dijo Abraham Lincoln a la voz del dragón. ¿Qué cosas? Bueno, la primera es queremos que tú cambies la Constitución y que quites la esclavitud. Y la segunda, que hagas de esta nación una nación cristiana. ¡Ay, qué bonito! Dijo Abraham Lincoln. ¡Claro que sí! Son dos objetivos que yo puedo hacer. Eso está en la historia de la voz del dragón. Miren, vamos a leerlo. Algún tiempo antes de esto, varios hombres cristianos habían atendido al señor Lincoln y le habían pedido, habían ido con él, la realización de dos medidas. Primero, la abolición de la esclavitud estadounidense. Y segundo, la adopción de un reconocimiento adecuado de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en la Constitución de los Estados Unidos. Algunos de los hombres que estaban en el comité de la Asociación Nacional de Reforma, La Voz del Dragón, les dijo en privado: caballeros, en su visita anterior me pidieron dos cosas. Durante el primer periodo de mi administración, puedo asegurar su primera solicitud. Espero que durante mi segundo mandato pueda asegurar su segunda solicitud. Hermanos, Abraham Lincoln estuvo de presidente entre 1861 y 1865 en su primer mandato. Me puedo equivocar en la fecha, pero tengo entendido que fue el primero de enero de 1863 cuando él abolió la esclavitud en los Estados Unidos y puso la enmienda número 13 y cambió la Constitución de los Estados Unidos para abolir la esclavitud. Y les dijo: ustedes saben que hay reelección. En mi segundo mandato, yo voy a hacer de esta nación una nación cristiana. Y al inicio de su segundo mandato, fue asesinado Abraham Lincoln. Estaba dispuesto a hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Cambió la Constitución en cuestión de la esclavitud. Dijo: no más esclavos. Porque él dijo: bueno, yo como presidente puedo decir en mi presidencia no hay esclavos. Ah, dice, bien, cuando termine el presidente, el otro presidente va a venir y va a poner ¿qué? Esclavos. Entonces debemos hacer algo. Vamos a ponerlo en la Constitución. Punto. Y se cambió la Constitución. Así que La Voz del Dragón, el Movimiento Nacional de Reforma, estaba muy feliz. Oh, mira, Abraham Lincoln cambió la Constitución. Falta que... ¿segundo qué? El segundo mandato. Pero Dios, que es todopoderoso, que es grande en misericordia, que conoce el fin desde el principio y que sabe que la verdad tiene que triunfar en su sabiduría inmensa que uno no conoce, permitió que casi iniciando el segundo mandato de Abraham Lincoln, cuando él estaba dispuesto a imponer la religión en los Estados Unidos, Dios permitió que él fuera ¿qué? Asesinado. Y no pasó. Generalmente, nosotros sabemos, como adventistas, que en 1888, otra vez la misma Voz del Dragón va, pero con otro presidente y con otros delegados, y allí, sí, el intento es más fuerte. O sea, el primer intento fue en 1800, ¿qué? 60 y, bueno, en 63 nace La Voz del Dragón, pero van a ver a Abraham Lincoln, y el segundo intento fue con Abraham Lincoln. Pero Dios no lo permitió, porque Abraham Lincoln, ¿qué? Al inicio de su segundo mandato, que él prometió que iba a imponer la religión en los Estados Unidos, iba a ir contra la primera enmienda de los Estados Unidos, Dios no lo permitió, y él murió. Pero La Voz del Dragón siguió ¿qué? Siguió trabajando. Y en 1888 le dieron cabida a La Voz del Dragón. Y fue un adventista llamado A.T. Jones. Y para afuera La Voz del Dragón. Pero ahí está. O sea, ¿para afuera de dónde? De los salones legislativos. Pero ahí está. Ahí está rondando. Ay, hermanos. Miren, aquí tengo, no sé si se puede ver, pero de 1861 a 1865 Abraham Lincoln fue presidente. Lo voy a poner aquí. Ahí está, miren. ¿Ahí se ve bien? El primero de enero de 1863, en la Constitución se hace una enmienda para abolir la esclavitud. El tiempo sigue pasando Y cuando Abraham Lincoln es reelegido por segunda ocasión, él allí tenía planeado hacer de los Estados Unidos una nación americana, una nación cristiana. Pero en su sabiduría Dios no le permitió. Hay muchas cosas detrás de la muerte de Abraham Lincoln. De Abraham Lincoln. Pero pasó el tiempo y en 1888, yo me equivoqué, debe ser acá, cuando el presidente era también un segundo, ¿qué? Mandato, porque tuvo tres, ¿sí? Grover Cleveland, en 1888, en un segundo mandato también, vino la voz del dragón a través de la asociación y casi se aprueba en los Estados Unidos la ley dominical. Casi se aprueba. Pero no se aprobó, ¿por qué? Porque hubo un hombre que se llamó Atty Jones, que se paró ante el Congreso de los Estados Unidos y les dijo, estas son todas las razones por las cuales el domingo y la religión cristiana no pueden imponerse por ley en los Estados Unidos. Esta es una copia facsímil del argumento que dio Atty Jones contra la voz del dragón en los Estados Unidos. Aquí está. Esta es una copia del original que se publicó después. De todos los argumentos. Está en español también. Pero esta es una copia en inglés. Hermanos. Y veo esa página de internet y todo. Y veo el pueblo de Dios. Y digo, bueno, parece, como dice la profeta, parece que estamos dormidos. 1888 tampoco. La voz del dragón ahí estaba. Se quiso meter para que hablaran las autoridades legislativas, pero fue rechazado. ¿Qué intento era ese? ¿Segundo qué? Segundo intento. Ahora, hermano, a mí me gusta estudiar historia. Mucho antes que Abraham Lincoln fuera presidente de los Estados Unidos, él dio un discurso en 1838. Y él dijo allí cómo iban a acabar los Estados Unidos de América. Y no se dio cuenta que él realmente era las mismas palabras encarnadas en su intento, si es que se lograba insertar una enmienda en la Constitución para hacer a la nación cristiana. Fíjense lo que dice aquí. En un discurso ante obreros, dice, ¿esperamos que algún gigante militar transatlántico pisotee el océano y nos aplaste de un golpe? ¡Nunca! ¿Cómo va a venir un país y nos derrote como nación? ¡No! Todos los ejércitos de Europa, Asia y África combinados con todo el tesoro de la tierra, excepto el nuestro, en su cofre militar, con un Bonaparte como su comandante, no podían por la fuerza tomar un trago del Ohio, es decir, ni un traguito del río Ohio, o hacer una pista en el Blue Ridge en un periodo de 1000 años. Dicen, somos una nación poderosa. Y en ese tiempo aún todavía no. No lo eran, pero ya se encaminaban. No eran la superpotencia, eran una nación que iba en un poder creciente. Dice, ¿en qué punto entonces es de esperar el acercamiento del peligro? ¿Cómo nos van a derrotar como nación? Dice él. Eso lo dijo en 1838. Respondo, y él mismo se responde, fíjense nada más. Si alguna vez nos alcanza, es decir, el peligro, debe surgir de entre nosotros. ¿Ah? Si alguna vez esta nación va a ser destruida, el peligro saldrá de aquí mismo. Miren lo que dice. No puede venir desde el extranjero. Si la destrucción es nuestra suerte, nosotros mismos debemos ser su autor y consumador. Como nación de hombres libres, debemos vivir todo el tiempo o morir por suicidio. Años después, este mismo presidente dijo, yo haré esta nación cristiana, y Dios no se lo permitió porque él mismo iba a destruir esta nación. Hermanos, estas citas ya las leímos, pero quiero decirles aquí la diferencia entre la voz del dragón y que los Estados Unidos hablarán como dragón. Esta es la voz del dragón, la Asociación Nacional de Reforma. Ellos, es un movimiento grande que dice, ¿vamos a repudiar qué? ¿La declaración de qué? De independencia. ¿Vamos a repudiar la declaración de independencia? ¿Vamos a hacer a Cristo rey? ¿Vamos a coronarlo rey? Y este movimiento va a agarrar a muchas denominaciones, incluyendo católicos romanos, porque este movimiento trae el domingo como su marca. ¿Se acuerdan de la cita? El domingo como la marca de la nación, como señal entre la nación y Dios. Y entonces la influencia va a ser grande, grande, grande. Van a llegar a los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, la Cámara Alta, la Cámara Baja. Y algún día aquí, el Congreso hablará como ¿quién? Como dragón. ¿Sí, sí se explicó, hermano? Sí. Hablará como dragón. Estamos en eso. Y cuando hable como dragón, se violarán las garantías de libertad de esa nación. Este país repudiará todo principio de esta constitución. Y entonces sabremos que el fin está cerca. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando 2 horas o 3 horas, por ahí, no me acuerdo, empezamos a las 10. Para honra y gloria de nuestro Dios, y no hemos terminado el tema. Vamos a hacer una cosa, vamos a comer. No coman mucho, coman solo lo que necesita su estomaguito, para que no nos dé sueño. O pesades, porque comiendo mucho da pesades, ¿verdad? Después de esto, continuaremos con la segunda parte. Porque hoy la voz del dragón está diciendo, vamos a aprovechar lo de la pandemia. La voz del dragón está diciendo esto. Se lo voy a mostrar. Y está hablando. Está hablando que veo que muy pocos se dan cuenta que esa es la voz del dragón en base a la profecía. Que es el movimiento que directamente va a cambiar todo y que va a ser aceptado por muchos cristianos. Y dice, nuestra oportunidad es ahora. Ahora, que Dios se lo permita o no, como a Abraham Lincoln. Eso está en la sabiduría de Dios. Amén. Así que no hemos terminado el tema. Vamos a dejarle hasta aquí porque la otra parte del tema es para que te des cuenta cómo ya está hablando el dragón tremendamente. Vamos a cantar el himno Despertad, despertad, oh cristianos. ¿Cuál es? 300. A ver, vamos a... Himno número 381, vamos a poner aquí. Vamos a poner conectar. Himno número 381. ¿Sí? Y este himno dice, despertad, despertad, ¿qué? Oh, cristianos. ¿Qué dice? Nuestro sueño funesto, ¿qué? Dejad. Que el cruel enemigo os acecha y tranquilos, ¿qué? Nos quiere llevar. Tranquilos, nos quiere llevar. Bueno, no sé qué pasó aquí, pero vamos a con el sonido del proyector, ¿está bien? Despertad, oh cristianos, nuestro sueño funesto dejad. Que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya. Mas vos sois de la luz y de día, y tenéis el deber de luchar. Despertad y bruñid vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad. Y calzad vuestros pies apresados, con el gran evangelio de paz. allá de profundas tinieblas, más allá de pereza mortal. Revestir vuestro pecho con la gota de fe caridad. La gloriosa armadura de Cristo acudir con valor a tomar, confiando en que el dardo enemigo impotente será. El yermo tomar, embrazar de la fe el escudo y sin miedo correr a luchar. No temáis, pues de Dios revestidos, el enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Hermanos, ¿cuántos nos queremos dedicar a Cristo Jesús? Amén. Estar de parte de Él, estar de parte de su santa y divina ley, estar de parte de su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, de parte de su intercesión en el lugar santísimo, y decir: Señor, yo sé que muy pronto ya se acerca el fin. Ten misericordia de mí, hazme valiente, dame valor para proclamar la santidad de tu ley a todo el mundo. La santidad, amén, del carácter de Cristo. ¿Cuánto queremos decir eso a Cristo, hermano? Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por decirnos en tu profecía que una vez que en los Estados Unidos se imponga una religión oficial y un día de descanso obligatorio, como lo es el domingo, y que ellos mismos han dicho que es la marca de la nación, entonces sabremos que el fin está cerca. Sabremos que la liberación de los santos vendrá rápido, que los eventos finales serán rápidos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza, nos da consuelo, nos da tranquilidad de que sabemos lo que viene y cómo podemos alistarnos, Señor. Bendícenos, hemos levantado nuestras manos ante tu trono, Señor. Queremos prepararnos, queremos estar listos, porque la voz del dragón, el movimiento que hay para establecer oficialmente una religión y un día de descanso que no es el que dicen los 10 mandamientos, ese movimiento sigue vivo, está hablando y está hablando, Señor, proféticamente está hablando la voz del dragón. Ayúdanos a comprender los tiempos, a entender tu palabra profética más segura. Gracias por el don de profecía a través de la hermana White. Y Señor, que podamos ser un pueblo bendecido, advertido, y que podamos avanzar en esta gran controversia de parte de Cristo Jesús. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.